Acá de regreso ya en Racing Sin Fronteras, ya con el post partido del partido tan malo que acabamos de ver. No entiendo la gente que dice un partidazo para qué. Un partido que Racing debió ganar, sí o sí, en cuanto a que estuvo al frente, pero no tienen actitud para aguantar un marcador a favor. No tienen huevos, no tienen la capacidad para aguantar el marcador. En realidad debió haber ganado Estudiantes de La Plata y por muchos goles, ¿sí? Porque después del primer gol de Racing, se echó atrás la Academia, y de ahí en más se hizo dueño del juego Estudiantes. Perdimos el partido en tres mano a mano, increíble. El lateral por derecho hoy una vergüenza. Entró todo lo que le dio la gana por ahí. Verón, con tantísimos años encima, hizo lo que quiso. Así de fácil. Entró como quiso. Muy complicado lo de Racing, muy complicado. La bronca por no poder sostener un resultado, eso es la bronca. A mí me da bronca eso, y que la gente diga un partidazo, partidazo de Saja. Lo reconozco acá, lo reconozco al aire. Nunca dije, ojo, nunca dije que era malo Saja. Eso sí que quede claro. Yo dije que no me gustaba en la forma que actuaba en algunas cosas, pero nunca dije que era mal arquero. Y hoy Saja volvió a hacer el Saja que tanto vimos y que tanto disfrutamos. Ya están los muchachos desde la cancha, así que, muchachos. Javi López y Juan Asiro, toda la audiencia de Racing Sin Fronteras, Racing Sport, Chatacay, ¿cómo están? Buenas noches. Con mucha bronca, Pablo, ¿cómo te va? Un saludo. Y yo no sé cómo estoy. La verdad te dije en la transmisión, en un momento, que estoy contento o no. Y estoy triste por cómo venía la cosa, y es eso, tampoco, no sé. En el momento del tercer gol dicen, no merece Racing el empate, es verdad, cuántas veces merece ganar y termina perdiendo, también es verdad. Esta vez es un punto que vale mucho por cómo se daba y por lo mal que se marcó Racing, ¿no? Lo mal que jugó. Sí, Pablo, pero es que más allá, yo lo que estoy, perdón. Perdón. Pablo, yo lo que estoy diciendo es que me aguantar un marcador, Pablo, es increíble, ¿eh? Es increíble que Racing no pueda sostener un marcador. Ahora, Estudiantes, en cuanto a mano nos pasó el trapito, sí lo hizo. Se adueñó del partido y listo. Pero increíble que estos jugadores no tengan reacción, ¿sí?, de aguantar un marcador. ¿Cómo puede ser posible, Pablo? Que cae el primer gol, y Racing ya comienza a regalar el partido. Se echa atrás, tranquilo, viendo qué pasa. Por favor, con un gol no estamos asegurando nada. Vamos al frente e intentemos anotar. Luego, Pablo, en dos contras más fue lo que tuvimos en el primer tiempo. Después del gol de Sabelgich, dos contras en los pies de De Paul. La primera pésima, como le pegó De Paul, pero pésimo, como le pegó. Y la segunda, muy bien por el arquero Rulli, por cómo sale y le tapa completamente el ángulo, Pablo. Sí, pero, a ver, también uno dice que Racing es que estaba atacando y que de golpe te mete dos estudiantes. La postura de Racing no fue de ataque, Racing se movía, más allá del primer gol que fue a los pocos minutos, se tiró de contragolpe. Creo que el partido Racing lo planteó así. A mi criterio se equivoca un poco en el armado de la defensa, Mostaza. Eso después lo vamos a hablar, pero no era un Racing que salió a buscar y atacar en este partido. Entonces, si hay algo que rescatar es eso, que Racing venía mal, que más allá que estaba ganando 1-0, estaba sufriendo mucho. El Chino Sasca lo que sacó fue una cosa de loco, en serio. Fueron mano a mano que eran pelotas de gol. Sacó muchísimo, es verdad, estando 1-0 por ahí de contragolpe podía haber hecho un gol Racing, pero ¿cuántos podía haber hecho Estudiantes? Con 2-1 abajo no dice chau, como se venía jugando no se levanta más. Sin embargo, bueno, se logró el empate. Fue tan cambiante esto en el resultado que hasta me marea un poco, pero estando 3-2 abajo, ahí parecía que ya estaba liquidado, ante un Racing que es verdad que no jugaba a nada, que tenía algunos contragolpes que podía hacer el gol, pero en comparación a la ciudad que tuvo Estudiantes, creo que fue lejos, me parece, en cuanto a llegadas claras, dominador Estudiantes. Por eso la bronca, porque la gente reaccionaba, insultaba, y justo gol de Racing. Después pasó lo mismo. Entonces ya de cábala la gente insultaba a ver si venía el cuarto gol, parecía. Pero no se jugó bien. Hubo muchas falencias y muchas cosas para mejorar. Obviamente se rescató un punto hoy a la noche. No tengo duda. Y la bronca es esa. Porque, como vos decís, de contragolpe por ahí, estando 2-1 puede haber hecho algún gol más. Pero si uno hace el resumen o hace un balance de cómo fue el partido, de lo que fue el partido, y no quedan dudas, ¿no, Javi? Estudiantes tuvo, no sé en cantidades, pero las veces que gritamos gol, ¿no? Porque cada tapada de Sasha eran goles. No hay ninguna duda. Para otro arquero, ese era gol. Seguro, Pablo. Pablo. Y si lo mirás en el contexto de la tabla, es un partidazo. Es un partidazo para Racing. El primero contra el último, se le saca un empate, 3-3, en el contexto de la tabla, ¿eh?, en el hoy por hoy. Pero no puede ser posible, que Racing, jugando en casa, y desaproveche o malogre opciones, tantas. Pablito, antes de seguir, simplemente decir solidaridad, Pablo, pedir por el pueblo chileno, que hace un rato cuando se jugaba el partido de la Academia, un terremoto bastante fuerte, más de 8 punto y pico. Así que solidaridad para el pueblo chileno, y sabemos que hay muchos académicos también en Chile, así que bueno, fuerza a Chile y ojalá que no haya sido catástrofe, Pablo. No sabía esa noticia. ¿De qué grado fue, más o menos? De más de 8 grados, Pablo, 8 punto y pico. 8. Acá lo tengo a Tincho al lado, me dice cuántos puntos, pensando que era de Paul, ¿no? ¿Cuántos grados? Un terremoto en Chile muy fuerte, me dice acá Fabiletti, 8 grados. Y bueno, como vos dijiste, la solidaridad de parte nuestra también. Esperemos que no sea grave, aunque está hubo varias veces, ¿no?, en Chile, y bueno, pueden estar acostumbrados, pueden recuperarse, ¿no? Lamentablemente, Pablo, no, es muy lamentable. Lamentablemente, Pablo. Reportan, Pablito, para terminar con el tema, obviamente estamos de lado de la gente de Chile, la verdad, una pena, porque acá, más que nada, acá en Costa Rica sabemos lo que es. Están reportando a través de CNN olas hasta de 2.13 metros en Iquique. Es demasiado, o sea, me imagino que habrá alerta de tsunami, así que ojalá que no pase a más. Ojalá, la verdad, y la calma para el pueblo chileno, Pablo. Sí, una vez más, ¿no? La palabra terremoto fuerte, la palabra tsunami, cosas que duelen, ¿no? Duele a todo el mundo. No hay distinción de países, de ciudades. Cuando pasa este tipo de cosas nos duele a todos y obviamente la solidaridad siempre va a estar. Pero también una espera que no sea tan grave, ¿no? Porque ya fue muy grave el anterior también, ahí en el sur de Chile. Sí, bastante, bastante fuerte. Ya hace unos añitos, ¿no, Pablo, de eso? ¿Cómo está bien? Hace ya unos añitos de ese último terremoto en Chile. Sí, ahí no te escuché bien, pero... Entonces, esperemos que no sea... Sí. No, te decía que hace ya unos años ese terremoto en Chile, el último, que fue bastante fuerte en la costa. Sí, fue muy fuerte también, ¿no? Esa alerta de tsunami que era complicadísimo y bueno, sabemos que Chile está bien pegado, ¿no?, al Pacífico y es como un país como angosto, ¿no? Este tipo de cosas, es que si hay un tsunami, Dios quiera que no, es muy complicado. Esperemos que no sea, que no tenga la gravedad que por el grado que vos me decís lo tiene, no hay ninguna duda, ¿no? Ojalá que no sea tan grave la cosa. 8.2, Pablo, fue la magnitud, 8.2 grados fue el movimiento, Pablo. Sí, no, complicadísimo. Vamos a estar siguiendo, obviamente, ¿no?, las noticias acá de todo lo que sucede acá en el país de Chile. Sí, Pablo, bueno, ya para terminar, ahora sí, alerta de tsunami en Chile, en Perú, Ecuador, Colombia, y alerta amarilla de tsunami acá en Costa Rica, así que nos mantendremos al tanto, estaremos informando, Pablo. Vamos a continuar, gente. Bueno. Sí, que no sea nada, que no pase nada, lo que vos me decís, ¿no? Alerta en varios países, incluido la alerta amarilla en Costa Rica, Dios quiera que no pase nada. Ojalá que no, Pablo, la verdad que ojalá que no para ninguno de los países. Bueno, gente, nosotros vamos a continuar, estamos a través de www.chatacadé.com, también estamos a través de la FM 100.9 Premium Classic, vamos a continuar con el pospartido, donde Racing empató a 3 goles ante Estudiantes de La Plata. También nos pueden seguir por el TuneIn como Chat Acadé y como Premium Classic. Estamos con Pablo Margolis, con Federico Tedesco, con Martín Casal, con Ariel Darío Diolosa, todos desde la cancha. Vendrán más colegas también que pasarán. Estamos esperando por las palabras de Mostaza Merlo, ir viendo cómo sale el plantel, cómo se encuentra. Pablo, ¿ya hay algún reporte de la lesión de Rodrigo de Pola y parte médico? Sufrió una contractura en la cara posterior del muslo derecho, Pablo. Sí. Lo de Paul, ¿no? Es preocupante, vamos a ver qué es lo que tiene. A ver, lo de Paul, buenas noches, Javi, Gus, para la audiencia, es una contractura en la cara derecha del muslo, en la parte posterior de la cara derecha del muslo derecho. Así que es lo pidió, ¿no? Fíjate. Como dice la gran productora que ahora viví, un saludo. Bueno, hola. No, hasta el saludo, ya estuvo la otra vez, ya fue mucho, ¿no? Hoy día. Está el señor Seba Pirillo aquí a mi lado. ¿Cómo le va, Seba? ¿Cómo andan ahí? Acá, atónito por lo que fue el partido. Digamos, un partido donde Racing pudo hasta haberlo ganado en una jugada de Viola, pero lo que seguimos recriminando acá es el tema de la manera de jugar. de cómo fue el planteo táctico. Eso puntualmente es lo que molesta y lo que recalco ante todo, más que nada por los insultos de la gente cuando el partido estaba 3-3. Los insultos de la gente hacia los jugadores de Racing. Creo que es rescatable el punto, pero no es rescatable la forma de juego. Igualmente el canto ahí fue de cábala, porque las dos veces que cantaron fueron dos goles de Racing, así que lo hicieron además para que tenía el cuarto. Te escucho a Javi Letiz desde Costa Rica. Javi. Teo, querido, ¿cómo andás? Bien, acá esperando las palabras de Mustafa, a ver que cuáles son las perspectivas, como digo, de cómo vive el partido. Sí, no, coincido con lo que decías, que va a rescatable el punto, es mejor un punto a nada, pero no es rescatable ni mucho menos de salir a decir, no coincido con la gente, de verdad, que dicen que fue un partidazo, para mí no, de punta a punta fue el partido malo para Racing, Estudiantes hizo lo que quiso. Sí, yo en ese caso a Estudiantes lo veo más parecido a un equipo de Luis Olía, como dijeron acá en la sala de prensa un par de colegas. Más que nada porque es un equipo que se anima a jugarte igual, pero que puede perder con cualquiera. Con jugadores jóvenes y con jugadores que tienen prácticamente edad elevada, como es Juan Sebastián Verón, que aunque nos fuese con una de las figuras de la cancha, corriendo, metiendo, jugando de primera, creo que en Juan Sebastián Verón se dio el fútbol en su máximo esplendor. Pero lo que hay que recalcar puntualmente es el tema de que Racing no volvió a jugar bien, que jugó un partido raro, porque en otro contexto este partido lo paría. Y hoy en día, bueno, al menos se pudo empatar. Rescato, como digo, el punto. Pero la forma de juego todavía está en deuda y sobremanera. No, eso seguro. Yo en eso coincido con vos. Y es que así arranqué el postpartido. La verdad que coincido tal cual, a como ves el planteamiento del equipo de Estudiantes. Verón jugó libre todo el partido y lo apuntaba Gustavo Canallero vía WhatsApp. Lo dejaron libre. A mí me parecía como un jugador de fútbol americano. Eso me parecía. ¿Viste el que lanza, que siempre queda libre, y lo tapan los demás? Si me dejas de decirte algo, jugó libre todo el partido. Lo dejó libre, arrancaba de tres cuartos de cancha, de la posición del zaguero izquierdo. Desde esa posición arrancaba con pelota dominada y llegaba hasta el área con opción de pase gol. Creo que y el juego lo hacía completamente simple. Entonces ahí está el error de los jugadores en no marcarlo, porque lo dejaron completamente solo. No, seguro, así fue, la verdad que fue así, completamente, de punta a punta en el juego, se le dejó muy libre, luego, el costado, me parece que en algún momento Mostaza debió quitarlo a Alvarado de ese costado y pasarlo a Sabel Hitch y poner a Alvarado a jugar por el centro. Sí, en realidad no se sabe qué quiso. Lo que quiso fue formar una línea de cuatro con cuatro centrales, que en su momento también lo que en otro momento en Racing lo había hecho, pero esta vez está más que claro que no le salió, debido a que Alvarado de cuatro no jugó bien, donde fue el punto incluso más flojo de la defensa y del equipo Racing. Pero me parece, ahí no coincido, perdón, pero, me parece que el punto más bajo de Racing hoy fue Ibáñez. Bueno, son opiniones, en ese caso yo no opino de esa forma. Ibáñez jugó un partido regular abajo, pero para mí el peor de la cancha de Racing fue el jugador Alvarado, porque simplemente no tenía noción de lo que era el tema de poder jugar, o sea, el niño, seguro. Los compañeros, incluso el padre que íbamos nosotros, cuando quiso tratar de borrar el centro, pasó a la Unión Mitre. No, seguro. Ha sido uno de los puntos bajos, pero bueno, son todos puntos de vista. Para vos, el punto más bajo, para mí el punto más bajo Ibáñez, pero igual se respeta, son, como te digo, son todos puntos de vista, pero sí coincido en que sí fue uno de los puntos más bajos del equipo. Pero bueno, Seba, gracias por participar, te mando un abrazo, a ver si retornamos con Pablo, no sé si hay más colegas por ahí. Dale, allá te paso a Pablo. Gracias, tengo ahí un abrazo a Ivy también. Sí, Javi, ahí le mando el saludo, justo me pasó el celu. Ah. Si llega a sonar Virtu, no sé si lo pueden atender, porque sé después de la parte donde está el micro, porque ya es un jugador y bueno, va a ser él. Si suena Tedesco, que va a estar ahí. Por ahí puede y no puede llamar, grabar la nota, pero bueno, veremos eso en unos minutos, Javi. Seguro, Pablo. Informar que está perdiendo la amargura acá en Costa Rica, eso me tiene muy contento, eso sí me tiene contento. Está perdiendo y se están quedando... ¿Cómo? Está perdiendo la amargura acá en Costa Rica. Pierde la liga. Pensé que jugaba acá, tío. No, dice que la amargura, digo, a ver si están perdiendo acá, pero no, la liga, ¿no? Un gol por cero y se están complicando ahí camino al mundial y nada más, por ahí ya salimos a relucir nosotros los apricistas, nada más les digo, para ser grandes hay que ir a un mundial, eso le digo nada más a la gente de la liga, para ser grandes hay que jugar un mundial. Pablo Margoles, en cualquier momento puede llamar, puede llamar Fede cuando guste. Dale. Avisa. Sí, no, Agus, nada más que le estoy diciendo, nos va escuchando, nos va monitoreando, Gus, entonces que esté atento, en cualquier momento llama el pequeñín Fede Tedesco para que le atienda ahí. Gente, vamos a continuar, estamos con Pablo Margolis, saludo para Jorge Yanicelli. Dice Jorge, para Javi, dice, perdona, Pablo, dice Jorge Yanicelli, para Javi, mándele miel a Costa Rica, dice. También el saludo para Electro Bass 99, dice de la Roba, no sé cómo se llama, antes lo dije. Antes había dejado acá un mensaje, dice, opino exactamente lo mismo, tener mentalidad de club grande, por eso ves las cosas tan distintas a tantos, yo pienso igual a vos. Bueno, muchas gracias por bancar. Cecilia Real, que nos está escuchando también, dice, yo estoy contenta, todo suma, pero por Racing, no por jugadores o dirigentes. Además, dice Cecilia Real, que ella hizo el milagro, pedí el gol de Campi y así fue. Dice... Ella pidió pidió el gol de Campi, yo pedía que entre Campi, y me miraba antes, pero bueno, por lo menos hizo un gol que fue un golazo, el gol que nos dio un punto inesperado para muchos, ¿no? Por cómo se daba el partido. Seguro, aquí está Brian, concepto cortito que se viene Mostaza y figura. Juan, la figura me parece que sabe. Sí, yo decía que hay tres puntos para mí. Primero, buenas noches para Javi, para todos los oyentes, los que estén participando en el programa. Me parece que hubo tres puntos altos, Paul, Viola y Saja. No sé si en ese orden, Saja me dicen que, no vi la repetición de los goles, pero me dicen que tiene responsabilidad en por lo menos dos de ellos. No, si no fuese por Saja, hoy Racing hubiese perdido el partido directamente, o le hubiesen convertido más goles. De Paul, porque viene siendo lo más regular de Racing en el torneo, Coil lo confirmó con un gol, el segundo, el primero que hace aquí en el cilindro, y Viola fue lo más peligroso en ataque, elaboró jugada de gol, el segundo, el de Paul. El tercero también es una jugada de él, ya muy cansado, pero termina siendo una jugada por derecha y asiste a Campi hacia el medio. Así me parece que él, por sacrificio y por lo que ha hecho en este partido, fue de los tres, de los puntos más altos del equipo. Bueno, es un partido fácil también, ¿no? Entonces, sí, sin duda, sin duda. Es un equipo que no está andando bien, irregular. Así que, bueno, pero hay que enfrentar a todos. Es así, son 20 equipos. Pocos fechas y en algún momento te vas a cruzar. O el estudiante había que ganar, si bien a priori era un partido entre comillas perdible o el punto servía, por cómo se terminó dando el partido es un punto que duele. Pues, obviamente se suma y está bueno sumar, y más para Racing que es el último del torneo, pero por cómo llegó el partido había que verlo. Ahí viene Mostaza, gracias Brian. Gracias José. Ahí viene Mostaza, era Brian Alexander. Vamos a ver que iba a decir Mostaza, ¿no? De este punto. Punto valioso por cómo se daba. Veremos lo que dice Mostaza, pero vamos a ver, Javi. Se va acercando Mostaza, me va a ver. A ver, Polito. A ver qué dice Fabián primero. No, como el micrófono. Así que se tomó su tiempo. Habrá hablado largo y tendido, claro, imaginamos. Va a haber que reacomodar también, ¿no? De aquí al sábado, reacomodar la defensa. Hoy se desacomodó la defensa, de acuerdo. ¿Cómo se dio el partido? No, pero ¿qué hace ahí abajo? ¿Cómo? ¿Qué hace ahí abajo del tablón? No, hay que sentarse, estar cómodo para salir al aire. Siempre hay que buscar la comodidad ante todo. Que hay hinchadas que las cargan para un tema parlante también, ¿no? Sí, no, yo estoy abajo, ¿no? Tengo que hacer de todo, ¿no? También, yo estoy hablando con un colega que le estamos ayudando. Sí, en vivo, Estamos en vivo y estaremos en vivo por todos lados. Mientras viene Mostaza, bueno, la figura que fue muy difícil la pregunta. Baja, sin duda, como siempre. Y después de Paul, siempre lo mejor. Ahí está. Gracias, López. Se metió dentro del campo. A ver, Mostaza, todavía no ha llegado, Javi. Bueno, vamos a esperar con la palabra. Cerca del micro, no. Dale, estamos esperando por la palabra de Reinaldo Carlos Merlo Mostaza, quien vendrá a hablar en conferencia de prensa, hablará de tras el empate, 3-3 entre Racing y también y su similar de Estudiantes de La Plata. Así que estamos esperando por Mostaza. Ustedes ya saben, puede continuar acá a través de la FM 100.9 Premium Classic, a través de www.chatacadé.com/radio y desde sus celulares como Premium Classic o como Chatacadé nos encuentran. Así que ya saben, sigan prendidos con nosotros. Estamos en vivo, seguimos en vivo hasta un rato más. Vamos a seguir un rato más, bastante largo, vamos a hablar bastante largo y extendido. Se podrá venir alguna sorpresa, algo se hablará, algún scratch, no sé, vamos a estar esperando, apenas me den el ok, se puede venir, así que, bueno, reiterar, fuerza Chile, a la gente de Chile le enviamos un abrazo grande, así que vamos a esperar a ver qué sucede. Ya van bajando un poco las olas, dicen que ahora va por 2.5 metros. Ojalá que vuelva todo a la normalidad. Adelante, Pablito. No, todavía no viene. Hay programas que tienen cortado a las 11, y que están obviamente rogando que venga allá, más casa, pero no viene y lamentablemente... aquí Lupina, adelante, justamente está en vivo para Corazón Académico, que en estos 5 minutos no viene, va a tener que cerrar, lamentablemente. Obviamente va a tener la palabra, como siempre, acá con nosotros, ¿no? Pero bueno, se está tomando su tiempo en casa y hay algunos medios que van a tener que cerrar, lamentablemente, ¿no? Sí, Pablo, bueno, por suerte nosotros seguimos, Pablo, seguimos de largo y seguimos dándole bastante, ¿eh? Vamos a poder seguir. La gente se va a poder a cualquier hora, nos van a poder escuchar hasta cualquier hora, ya que mañana es feriado, Pablo, qué suerte que tienen, mañana es feriado. Viene muy bien el feriado acá en Argentina, la verdad que en mitad de semana cortar un poquito este ritmo que llevamos todo, viene muy bien. Ahora sí, venimos a saberlo. Vamos a ver qué dice. Obviamente el partido fue difícil. Vamos a escuchar. Ahora sí, no pasa nada. A ver, se acaba de sentar. Estoy mirando. Buenas noches. Dos preguntas. Primero es, quiero saber cómo analiza el empate de hoy. Es un partido donde arrancamos ganando y bueno, después Estudiante lo vino a ganar todo. Nosotros pudimos, podemos meter la ventaja, un partido de vuelta abierto, donde nos empatan. Bueno, el segundo tiempo nos ponemos a uno y después así siguió abierto de vuelta, por lo menos manejaron más la pelota ellos que nosotros. Y los dos tuvimos opciones de gol, nosotros tuvimos opciones de gol para el 3-1 y pasamos a perderlo. Y bueno, después terminamos con el bombazo de Campi y el 3-3. Yo le quisiera consultar y que empezó la segunda. Sí, la segunda. Que me explique, por favor, si es tan amable. Da la sensación de que la defensa de Racing en el partido con Rafaela fue el punto más flojo del equipo. Usted hoy cambió toda la defensa. Jugó Alvarado de 4 y Estudiantes lo atacó a Racing permanentemente por ese lugar toda la noche. ¿No lo confunde un poco el jugador el hecho de andar cambiando permanentemente de posición? ¿No encuentra la defensa? ¿Esa es una de las explicaciones que tú puedes dar? No, yo soy el Alvarado ha jugado de lateral. Alvarado ha jugado de lateral, ha jugado San Lorenzo de lateral, por eso él es central, pero ha jugado de lateral. Y bueno, yo creí que este partido tenía que jugar de lateral y el responsable soy yo, juega de lateral. Yo que armar el equipo que yo creo más conveniente, tengo muchos jugadores lesionados, sabes que ya está lesionado, que es el jugador que juega por ahí, está lesionado. Una lesión antes del viaje a Rafaela, en la última práctica entrenó muy bien y después tuvo un problema de gemelo. Y bueno, yo creí que tenía que jugar Ibañez por ahí. Bueno, lo puse, reposado, si no. Reinaldo, aquí a su izquierda, estamos en vivo por el Sport Center. Quería preguntarle qué cosas positivas rescata de esta igualdad de su equipo, de lo hecho por su equipo. Positivo que el equipo fue a buscar, tuvimos muchas opciones de gol y lo que digo siempre, tenemos que mejorar un montón de cosas que tenemos que mejorar. Bueno, seguiremos trabajando a ver si la podemos mejorar. Hola Carlos, ¿cómo te va? Bien, ¿por qué crees que el equipo no pudo mantener la ventaja cuando convirtió el gol de Paul y por qué crees que Patito Rodríguez los complicó tanto desde su ingreso? Lo que pasa es que nosotros seguimos, o sea, después del segundo gol seguimos buscando, lo perdimos el tercero, con la jugada que se dio una viola, no me acuerdo la combinación cómo terminó, bueno, y bueno, después entró el Patito Rodríguez, se había hecho todos los que, bueno, lo podía haber arreglado de otra manera, pero se había hecho prácticamente dos cambios y me quedaba un cambio solo. Y bueno, nos complicó porque es un buen jugador, es un jugador desequilibrante. El gol que hizo segundo, él hace según jugador que es. Estás hablando, estamos en vivo para Racing Sport. ¿Se vas conforme con el juego de Racing esta noche más allá del empate? Ya les expliqué el otro día que yo me voy ganando, empatando. Estoy siendo preocupado, realmente estoy preocupado. Pero la posición de jugar a los jugadores, el responsable soy yo. Quédese tranquilo, el responsable soy yo. ¿Cómo estás? Buenas noches, estamos en vivo para Topo Racing. ¿Por qué saca nuevamente la figura del equipo? Porque es un fenómeno. Hasta ahí es un fenómeno. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cuánto preocupa la lesión de Paul de cara al partido que se viene? Vamos a ver, el médico lo revisó y mañana lo juntamos de vuelta temprano acá. No te olvides que nosotros tuvimos un día, lo que nadie me preguntó todavía, que que Racing tuvo un día menos que Estudiantes. Estudiantes jugó el viernes, y nosotros jugamos el sábado a la noche. No me lo preguntó nadie. Entonces se lo digo no ahora a ustedes, que tuvimos un día menos de descanso y viaje nosotros. Nosotros tuvimos un viaje que se quedó en micro la ruta y tuvimos 5 horas para la ruta. No lo pongo como excusa, pero quiero que lo sepan, nada más. Respecto al esfuerzo que decís que hizo el plantel, y a pesar el plantel hizo esfuerzo, el Rafaela hizo esfuerzo. Tendremos que mejorar los errores los tendremos que mejorar. A pesar del empate, se hizo mucho esfuerzo. ¿Cómo tomaste los silbidos con los que se fue despedido el equipo? Yo respeto a la gente. Respecto a la gente, mañana funcionaba. Respeto a la gente. Con respecto a la parte, yo le pido a la gente, sobre lo que los jugadores y el cuerpo técnico, me dijiste dos. La tercera no te lo sé. Ah, ¿no se puede preguntar? Sí, bueno, preguntá, pero me dijiste dos. Después no cago. No, me dijiste dos. Pero quiero hacer una tercera pregunta. ¿Puedo? Sí, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Es tan amable? Yo le contesto a todo el mundo, muchachos. Bueno. Para que te termino. ¿Cuál era que quiere? Bueno, nosotros a la gente le queremos dar lo mejor. Que fue un partido ida y vuelta contra un rival que está luchando a la punta. Un rival que viene jugando, es el tercer, el segundo, tercer torneo, viene jugando lo bueno, que viene jugando junto y es un equipo que está bien. Si me permite, le voy a tratar. Usted es el técnico, nosotros no somos los que armamos el equipo. Como periodistas podemos analizar cómo juega Racing. Pero por supuesto, sí. Lo que le quiero consultar es por qué se tarda un tiempo en darse cuenta que De Paul, cuando no tiene la responsabilidad de marca, es mucho más importante para el equipo. Con Rafael pasó en el segundo tiempo, que fue determinante, hizo el gol, y hoy de nuevo, cuando no tiene obligaciones de marca, se suelta más. ¿Por qué se tarda tanto en resolver? En el primer tiempo tenía marca y llegó 2 veces al gol. ¿El primer tiempo cómo fue? 2-0 de gol. Y bueno, iba y venía, y tuvo la opción que quedó, que se la quiso tirar para arriba, que le quedó corta, y después tuvo otra opción, que lo que hizo la gambeta larga, y el arquero se la tapó. Y a mí me dijo, bueno, dice que yo creo que es un jugador que puede ir y venir tranquilamente, y bueno, está muy bien, está en un buen momento, y trabaja para el equipo, todos los jugadores tienen que atacar y defender. En mi equipo, todos los jugadores tienen que atacar y defender. Vamos a ver si le podemos lograr. Buenas noches, gracias a todos. El equipo va a entrenar mañana a partir de las 10 de la mañana, abierto para la prensa. Bueno, 10 de la mañana abierto para la prensa. Javi, vamos a llamarlo, la micrófono de Racing Sport, Racing Sin Fronteras, Cadet, para FM 100.9, para Antares. Obviamente para este gran postpartido. 10 de la mañana, tempranito, vamos a ver si podemos estar, ya que es abierto para la prensa. Aprovechando el feriado, Pablito. Aprovechando el feriado también, así que pudiendo dormir hasta un poco más tarde, pero vamos a tratar de dormir un poquito menos y estar acá presente mañana, viendo el entrenamiento, viendo si también habla algún otro protagonista, ¿no? Este Racing que nos hizo cambiar de ánimo, pero como 20 veces durante el partido, obviamente terminamos ya sin saber, como dice en el relato, ya ni sabía cómo estaba, si estaba triste o contento por el empate. Y acá está Fede Tedesco, ¿no? ¿De acá no pedo, Fede? Estaba contento, no saberlo. Sí, era intenso, a ver si estaba contando con Racín, que para mí, porque le hicimos la transmisión, Pablito, no jugué todavía, ¿no? Bueno, nada, lo dije en chiste. Igual ahora que pasa con Javi, lo encontré acá, a la tapada, escondido, bajo la mesa, más el parlante, al señor Gaspar. Así que, Javi Lepis, le hago una pregunta, yo y te paso, pero, Gaspar, ¿por qué escondido, escuchando la conferencia, atrás del cortinado? Y porque a mí me quieren pegar, entonces me tengo que esconder para poder escuchar al máximo e ídolo que Mostaza, y por eso me tengo que esconder. Pero vos no lo querías a Mostaza, ¿no? Yo lo quiero, es un tipo de 10 puntos, y estoy preocupado por el presente futbolístico. ¿Qué pasa con Javi? Si te está escuchando, no sé si está gustando, pero Javi ahí en Costa Rica. Hola, muchachos. ¿Cómo anda, cornudo? Porque la agresión, yo siento, no, de cariño, se lo digo. No le falta el respeto a nadie y quiero que no me falte el respeto. Vale, está bien, entonces no hablemos. Si no quiere que le falte el respeto, entonces no hablemos. Es más fácil, ¿no? Pero le pasa. Y lo vamos a la B, consiguiste un cirujano plástico, porque además de tener que refigurarte la cara, te vas a tener que coser el ano. Ese debe ser el mercenario de Ramírez, que ya lo voy a agarrar cuando lo vea, porque lo tengo junado en varios tweets y lo conozco acá de la cancha, así que le voy a ir a pegar. Está bien. Empezá a correr ahora que te doy todo este tiempo de ventaja. Mira, te doy 5 fechas de ventaja, empezá a correr ahora, yo te lo digo. Gracias, querido, pero el que vas a tener que correr sos vos. Chao, gordito. Santiago Ramírez, ¿cómo andas, Santi? Recién llegado, Javi. Buenas noches a la audiencia, a Gustavo, a todos los que están haciendo el postpartido, a Pablo, bueno, a todos. Caliente. Ramírez. ¿Qué hace, Pablito? Pablito. La voz de Ramírez. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, querido? Bien. Acá. Bien. Acá, preocupado. ¿Qué programó el de Puro Tenis, no? Que programó que día largo el nuestro, pero largo y la verdad un buen día. Lástima, bueno, se puede haber ganado hoy. No lo coronaron hoy, los jugadores, lamentablemente, ¿no? Hubo cosas muy feas adentro de la cancha, creo. Hubo rendimientos muy por debajo de lo que uno hubiera esperado, de lo que se veía bien incluso de algunos jugadores. Y así es difícil que ningún sistema funcione. Creo que Mostaza hoy, desde su vuelta en aquel partido con Vélez, nunca lo había visto cometer muchos errores, pero creo que hoy cometió varios. Y es la primera vez que voy a quizás hacer una crítica hacia él. No me parece bien que haya jugado Alvarado de 4. No me parece bien que haya jugado Cabral. Me parece que tiene que buscarle una verdadera solución al mediocampo de Racing. Ibáñez de 8 claramente no sirve. Hubo cosas que no me gustaron, ¿no? Y me parece que Racing, desde la salida del vestuario, se condicionó solo a que juegue mal. Más allá de que los jugadores no estaban en un buen día, día técnico, no se la podían pasar la pelota, y eso ya no es el técnico, no, eso ya es el jugador. Pero el sistema que utilizó Racing hoy en la previa parecía interesante, en la práctica fue un despiole, un desastre, una desorganización. Hoy Racing jugó para perder, de eso no quedan dudas. Lo que tuvo a favor es que Estudiantes marca como el orto, y Estudiantes marca tan mal y tuvo un tan mal día defensivo. Vamos a decirlo simple, De Sabato está tan viejo que Racing no pudo aprovechar eso. Y tuvo, además de los 3 goles, 4 o 5 opciones más de gol, como no tuvo en años. Por lo menos habrá tenido Racing hoy la chance de meter 6 goles. Algo raro, metió 3 y se comió 3 o 4 mano a mano Racing. Pero, por favor, que esto no nos miente. Defendimos como el tremendo gente, ¿o no, Pablito? Sí, más bien, por eso te decía, atajadas como las que tuvo el Chino Sasha o actuaciones, tanto esta como la de los últimos partidos y muchos partidos, pero son, la verdad, que para jugar en un cuadrito, la pelota que fue tapando, que eran goles, para cualquier otro arquero eran goles, no tengo ninguna duda. Fue impresionante la pelota que tapó el Chino, y bueno, y ahí el punto que rescatamos, si no puede haber sido una goleada histórica. Acá está Fabito, eso que está se decide, Santi. Exactamente. Santi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué haces, Fede? ¿Cómo andás? Bueno, acá no estoy muy de acuerdo con lo que me dijiste, Pablito. Para mí Saja hoy fue uno de los peores jugadores de Racing. Para mí se come claramente 2 de los 3 goles, y no sé si no se come el primero también. prácticamente al arco fueron dos pelotas, sí. Le entran libre por el centro, boludo. No, es un desastre. Mirá, los goles son un desastre lo que hizo Saja, por el amor de Dios. Pero le entran libre, Santi. Un ridículo. Pará. Va, Santi, un ridículo el segundo gol, por ejemplo. Le pasan el trapo a Cabral. No sabía qué hacer, Cabral. Cualquier cosa la pelota, hizo. La pelota entra. De Caño en el primer palo. Sí, no, pero el segundo gol. Y el segundo gol lo ven entrar libre, boludo. Pero lo ven entrar libre al putito Rodríguez, boludo. Un pase que mete Verón de 5 metros me parece una vergüenza. Un viejo choto que meta un pase de 5 metros, dejate de joder. Se la pasa por toda la banda. Entra como le da la gana. Y encima sabe el Hitch, intenta ir a cubrir a Olivera y lo deja hacer cualquier cosa. No sé, para mí los goles no son culpa de Saja. No estamos de acuerdo. Para mí los jugadores definen una posición muy incómoda, están bien incomodados por los defensores, porque no definen cómodos, en realidad. Están siempre bien tapados. Queda un solo hueco y Saja no lo está defendiendo. Son tres masitas, negro. Tres masitas. Es culpa de toda la defensa. Para mí, Saja es el peor jugador del partido de Raza, junto con Alvarado. Esa es mi opinión. Bueno, probablemente. Para mí, lo peor de Racing hoy, Ibáñez. Una vergüenza, Ibáñez. Es una vergüenza. A ver, juega peor. Ibáñez fue malo, Alvarado fue malo, Cerro fue malo, Zuculini fue malo, sí. Cajal fue malo. Y después, más o menos, fue positivo lo de Viola, positivo el ingreso de Gauche, positivo el ingreso de Campi, hasta positivo el ingreso de Abuel. Lo de Viola es malo. No. Viola, dos jugadas, tres jugadas, ver, pero no había aparecido en todo el partido. Fede Tedesco. Bueno, pero fue determinante en el resultado. Sí, ya iba a dar resultado, que meta esa decisión. Dos jugadas, para seguir. A ver, Javi, ¿me escuchan? Sí, adelante, Fede. Perfecto, disculpe que interrumpa esta discusión. Quiero contar un punto cómo se podrá matar a Avellaneda. El mismo que va hasta acá, solamente los jugadores van a vivir de un pelotón y después quedan liberados hasta mañana. Entra el plantel a poder hacerlo, se fue. Igualmente, yo no tengo nada, que estuvimos hablando con él fuera del micrófono, Carval. No pude hablar, lamentablemente, por orden de prensa. Pero igualmente, lo que decía que el partido que Racing me había jugado también y que me había empatado. Y que lo más importante era el empate, pero no sabía ya para que hablamos fuera del micrófono acá en Tallón. Después todos los juegos están ya metidos en vida. Acá veo a Vieto que está arriba del micro del segundo pie, también veo a Saja, así que solamente Pablito, Javi y Santi les cuento que el 5 de mundo es el plantel Barro del Savoy y ya después quedan liberados. Yo acá me despido, Pablito, me estoy yendo. Gracias a su familia, va. La familia de Santi, Javi, un fuerte abrazo. Y bueno, la verdad que no coincido para nada lo que dice Ramírez, que está mal, pero lo dejo a Xavi, Cusilla, Ramírez y a Xavi Leti. Un fuerte abrazo, chicos. Abrazo, Fede. Hey, chau. Continuamos, Ramírez. Round 2. ¿Qué se mete Tedesco? Perdón. ¿Cómo va ya? ¿Qué se mete Tedesco? No. Pablito, mirate la jugada en frío. No, fue un desastre. Créeme, cuando mira la jugada en frío, yo la estoy mirando ahora. Créeme y se come los tres goles. Si no me crean, hágale caso a Ramírez y no le hagan caso a Javier Leves. Eliminá al tico este que habla, que se escucha de fondo. Ahí sí, cortalo. Llegás a tu casa, ponés el www diariodemierda.com.ar y vas a ver que se come el trigo. No te miento. Agradecer que ayer nos nombraron a la gente de Olé, ayer citaron palabras. Yo no dije Olé, hay muchos días que me ponen los goles. Me acordé, boludo, pará. Pero vení recaliente, ¿eh? agradecerle a la gente de Ario Olé que ayer nos citaron en el periódico de ayer con las palabras de Saja y Alvarado, ¿sí? Porque fueron notas que pasaron acá por Racing Sin Fronteras, por Racing Sport. porque éramos el único medio que estaba trabajando en vivo, cabe destacar, como lo dijo Fede Tedesco, perdón, es el mismo estado, así que bueno, agradecer por ese lado a alguna gente, capaz no le hizo mucha gracia, que nos hayan nombrado. Pablo Margolis, Pablo Tedesco, le iba a decir, me iba a matar, Pablo Margolis, desde la cancha. No, por favor, no. Con el mayor de los respetos, no. A Fede. Hay un viento acá en Avellaneda. Y justo estamos mirando una cancha que está acá a 150 metros, un frío acá en Avellaneda que no se puede creer. Parece que tiene hielo seco adentro, todo el humo que sale. Acá hay otra colega, más que colega, amiga. Bueno, un saludito, aunque sea para los chicos. Rica, Javier y Pafanti Ramírez, en Estudios Centrales. Que venga todo el mundo, también en que venga a pelear, Pablo. Muy buenas noches a todos los queridos amigos ahí. 8.2. Hola, Grace, ¿cómo te va? Hoy sí te avisaron que estábamos al aire, Grace. Ah, dice, hoy me contuve. No, pero hoy sí valen las puteadas, diréis, porque queremos pelear. Si yo estuviese de frente a ese sujeto que se ríe ahí, que no quiero ni nombrarlo, lo cagaría piñas hoy. Hoy la pude ver a Grace, gracias a Dios, una fenómena a la cual le agradezco todo siempre. Y bueno, no pudo ser con victoria, Grace, pero bueno, por lo menos no se perdió, ¿no es cierto? No, y era un punto difícil, ojo. Estudiantes es un equipo de arriba y había que pelear al final. Me gustó, por lo menos, que se son hijos del rigor. Cuando empezaron a putear la gente, los jugadores se montaron el juego. Pero son así. Sí. Adelante, ¿va a tener que ser así? Es una buena pregunta, pero ¿sabes qué, Grace? Te voy a hacer jugar con la memoria. ¿A qué hora querían jugar este partido, Grace? ¿Sabés lo que hubiera sido esto sin gente? ¿Te lo imaginás? No, olvidate. Era una locura a las 5 de la tarde. ¿Pero qué pasó? Tenía que haber dejado a las 21:30, como fue al principio, no a este horario. Yo creo que hoy jugó la gente también, si no se perdía. Creo que influyó muchísimo eso. Muchísimo. El canto de la gente fue impresionante y bueno, ¿qué quieres que te diga? Aparte, escúchame, vamos ganando. Tienes que seguir buscando otro gol más, no te puedes quedar con un gol. Si vos sabes que Racing llega un momento que se cae. Sí. Porque claro, no es que es continuo juego de los jugadores. Es que además vos lo ves cómo se va desmoronando, ¿no? Racing es como un boxeador al cual le pegan y vos ya sabes que se va a caer. Así es. Tiene puntos muy débiles todavía en la defensa, que bueno, qué sé yo, no sé, de alguna manera en algún momento le van a encontrar el juego, la fortaleza, diría yo, pero la verdad, te deja siempre que pensáis si es que te va tranquilo, y tiene razón, no sé lo que dijo, él es grande, pierde, no está tranquilo, y la cena tampoco. Sí, totalmente. Hoy, no sé si vas a coincidir, pero hubo, dentro de todos los que jugaron, yo no le vi más que a Viola la actitud correcta para con el partido, sobre todo en el segundo tiempo. Auche quizá en el ingreso, pero después del resto, Dios mío. ¡Ahuet! No dije Ahuet, dije Viola y Auche. Ah, y Ahuet, Ahuet no entró. Pero dije Ahuet, la jugada que no, hizo. ¡No! ¡Sí! Déjense de joder. ¡Ah, bueno! ¡Puso huevos! Sí. Hoy salió. Yo no sé si. ¿Qué le pasó? Pero hoy cambió totalmente su juego. Sí. Es increíble que estemos hablando de que fue dentro de los jugadores que jugó a mitad de cancha uno de los más destacados. Y jugó un ratito nomás. Se viene la primera vuelta. ¿Diría la web? ¿Sí? ¿Cómo? Falta la ficha. ¿Sí, lo conoces? Se viene la ficha de la web, ¿no? Grace, querida, voy a darle el pase a Gustavo Canallero, que ya se encuentra con nosotros. Acá la íbamos piloteando y Gus, un capo, venía manejando todo día control remoto. Gus, querido, ¿cómo andas? Hola, Pablo, ¿cómo Bien, muchachos, acá todavía tratando de ver si estoy caliente o si estoy contento, pero un partido de eso, ¿no? Lo podríamos haber perdido. Sí. Pero nada, ¿los goles culpa de Saja o culpa de la defensa? No, el primero no se lo comió, se comió el segundo por ahí y el tercero le pasa por abajo el brazo. Es, para mí el tercero es el que se come. Para mí se come dos, chicos. El segundo y el tercero se lo come. El tercero es un pedo de vieja, muchacho. De un costado donde no podía entrar de ninguna manera la bocha. Increíblemente pasa. Fue al medio del arco el gol, ¿ok? El segundo, el tercer gol va al medio del arco. Y el segundo gol. No se pueden a vos hacer un gol tan estúpido. A Saja ya le hicieron un gol boludo los de Estudiantes de La Plata hace un par de años en la cancha de Racing. Un año y medio en la cancha de Racing. En un partido que terminamos perdiendo 1-0, un gol de mierda. Y fue muy similar. No pueden patearle al lado, ¿ok? Pero, flaco, le pasó por entre medio de la pierna de Caño en el primer palo. Sacó, de vieja también. Pero también sacó algunas. Sacó dos pelotas en todo el partido. No nos mentamos, que Estudiantes de La Plata tampoco es que nos cagó a pelotazos, ¿eh? Manejó la pelota a la mitad de la cancha, nada más. Tuvo 77 millones de minutos la pelota, pero no hizo un carajo con la pelota estudiante. Tuvo mano a mano sobre el final con pelota dominada, el tipo se la trató de picar y yo no sé ni cómo la sacó todavía. Pero nada más, la única que tapó importante, esta y un tiro libre, todo lo que sacó. Están pateando, por más que el ángulo sea cerrado, el primer gol están pateando desde adentro del área y le pasó por entre las piernas, creo yo. Y el otro es una masita, pero le están pateando a 3 metros. Sacar... Es un arquero profesional, déjame hinchar la pelota. Es un arquero profesional, ¿se equivocó? ¿Qué problema hay de que Saja se come dos goles, viejo? No estoy diciendo que fue para atrás. ¿El problema es que yo no pienso que se los comió? ¿O sos cabeza dura? Yo pienso que no se los comió. Te cagaste, Ramírez. No es el problema de decir que Saja atajó mal. Ninguno. Pero para mí se comió, si se comió, se comió uno. Pero bueno. Para mí se comió dos. Pero bueno, está bien, es relativo. Bueno, se comió dos. Te cagaste, no que estaba cualquiera de fútbol argentino, hoy perdemos. Eso es lo que yo... Porque siempre así es difícil. Yo te reconozco que es difícil evaluar un arquero cuando tenés una defensa que funciona como funciona la defensa de Racing hoy. Claro. Un espanto, un esperpento, lo de Alvarado es para, no sé, decirle, flaco, volvió a San Lorenzo, ya está. No hay ningún problema, volvió a San Lorenzo, agarra la valijita y tomatela, porque esto es malísimo lo que dice. Volviendo a Saja, yo lo que pienso es esto. Saja sacó dos, se come tres, quiere decir que claras, Estudiantes tuvo 5 situaciones claras de gol. Bueno, Estudiantes en 10 partidos hizo 7 goles. Esos tipos nos crearon 5 situaciones clarísimas de gol, más 2 o 3 no tan claras. Es una vergüenza. Entonces, ¿qué más tienen para decirnos? Es el equipo. Tiene menos peso ofensivo que, qué sé yo, no atacan, no. ¿De quién habla? Vamos, Javier, perdoná, ya. Racing hoy atacó, se comió fácil 4 mano a mano, 3 mano a mano. Y además claro, metió 3 goles. Bueno, Estudiantes, pero Racing hizo 12, 13 goles en el torneo. Estudiantes hizo 7 goles en 10 fechas. Y hoy nos hizo 3 y nos puede haber hecho 6. Hoy es la primera vez que a Estudiantes le hacen 3 goles con la era Pellegrino, que ya lleva un año y pico, y es la primera vez que hace 3 goles en la era Pellegrino. Es decir, eso demuestra que Pellegrino, yo me acuerdo afuera, hablando con Pablo, con Pablito Margolis, afuera de su casa, del edificio, después voy a hacer un programa, gracias al sponsor, le decía, yo con Rafael Astive un 3-3, un 2-2, salimos 2-2, pero con Estudiantes para mí que hace el gol gana. Y fíjate lo que terminó haciendo, ¿no? Un 3-3. Nadie lo hubiera dicho. Es verdad que Estudiantes jugó muy al ataque, sobre todo en los últimos 20 minutos, en los cuales hizo todos los cambios para ir al ataque. Salió gente defensiva, entró Patito Rodríguez, nos volvió loco, realmente hay que reconocer. La gente lo chifla, Patito Rodríguez, ni bien entra. Lo agrandan, muchachos, dejen de agrandar rivales. viven agrandando rivales, sean más inteligentes, un poquito más de cancha a la gente que va a la cancha, en ese sentido. Y bueno, gente, lamentablemente, está bien, sí. A ver, estamos teniendo se está entrecortando, por eso, Gus, eso estaba ya hace rato, diciendo que vamos a volver desde la cancha, que están los muchachos ahí, los dejamos colgados. Perdón. Adelante, a ver, estaba Grace antes, no sé si está Grace o Pablo. Hola. Sí, Grace, quería... Bueno, Grace, un comentario final, general sobre el partido, para ir cerrando con vos ahí. Mira, yo creo que lo vi mucho mejor al equipo, por lo menos vi un poquito más de actitud. Han servido que estuvieron de un equipo muy fuerte. ¿Hola? Hola. Sí, parece que se cortó. Hola. Oh. Sí, ahí está. Decía, Grace. ¿Sí? Hola. Sí, adelante, Grace. Decía de que estuvieron, que es un equipo jodido. Y muy jodido. Y bueno, Racing creo que le puso un poco más de actitud cuando la gente empezó a putearlo. Y espero que salgamos adelante, que se ponga lo que hay que poner, y que no sé, que las pibes se enchufen. No sé si te vive como lo vieron ustedes, yo no lo vi en algunas cosas bien y otras no lo vi para nada. Sí. Pero, y hace rato que está perdido el chico. Pero bueno, quizás porque yo estoy con un pie afuera. Pero bueno, hubo algunos que vi mucho mejor que otra vez. Pero bueno, nunca me hubiese esperado que se entró como entró, la verdad. Entró a buscar el puesto, Grace. Bueno, Grace, querida, nosotros te vamos dejando ahí para ver si hablamos con Paulito y para ir cerrando, porque me parece que anda bastante mal hoy ahí la señal desde la cancha. Bueno, que un beso enorme a todos, ingenio como siempre, y le mando una palma enorme, la quiero, y aguante. ¡Vos, presidente de Racing! Bueno, Grace, querida, te mando un abrazo, un beso. Ya, un beso enorme a todos los sus oyentes, ¿eh? Y a todos, a ustedes, y a mi cariño incondicional. Gracias. Abrazo, Grace. Bueno, ahí pasaba Grace Masikov, de Radio, perdón, la Academia, mi gran pasión. Así que, para que la escuchen, los miércoles a las 22, ¿es, Gus? ¿De onda latina 10-10? ¿Un caballero? Sí, Javi. ¿Los miércoles a las 22 horas? Sí, se emocionó. Pablo, a las 22 horas, sí, miércoles a las 22 horas, hasta de la gran pasión por AM-10-10, onda latina. Bien, Gus. Pablito, a ver, algo más que anotar, tenemos un retorno horrible ahí desde la cancha, Pablito. Soy pincho, Javi, Palito está justo manejando. A veces por eso el tema del retorno hay mala señal, pero ahora no se escucha bien. Bueno, pincho, igual ya casi no les escuchamos. La verdad que tenemos muy, muy mal retorno. Así que, Martín, tal vez para ir redondeando con ustedes y quedarnos nosotros por acá, un comentario general y mandar saludos, Martín. Dale, Javi, bueno, un comentario general es un poco lo que decían ustedes. Voy a discrepar con lo de Saka. A ver, supongamos que Saka tiene responsabilidad si tiene los 3 goles. Bueno, gracias a Saka nos hicieron 24 goles. Entonces me parece que no es... No, yo sé que Santi me dijo que Saka puede haber sido culpable del empate o de la derrota que se está dando parcial. Pero me parece que... ¿De qué? No dio a entender nada más. No. Tienen todos responsabilidad. Yo no creo que Saka haya atajado bien. Para mí fue un desastre lo de Saka hoy. Igual son puntos de vista. Yo respeto mucho a Santi, aunque me parece que hoy capaz que tenga conjuntivitis. Pero bueno, podemos seguir hablando el tema de Saka. Me parece que hoy, sin duda, se le pidió como está llamarlo, en lo que fue armado el equipo. mismo con algún tipo de autocrítica se lo vio en la conferencia de prensa, algo raro cuando Mostaza sale a veces el cruce con los periodistas. Bueno, el hecho de que Mostaza haya aceptado que se confundió al poner a Alvarado 4, al desarmar lo que era la defensa inicial, al poner a Ibáñez de 8, un jugador que no siente la marca, que tampoco siente la posición, que por Mostaza no se animó a sacar, mismo es el caso de, bueno, que ya está a veces nombrar el partido a partido, pero Bruno Zuculini no sabía por qué sigue jugando la primera raza. Y son situaciones importantes que se dieron, por lo menos su posición de 5, pero debido también a este desorden general que había en el equipo de Racing. A pesar de que hubo actitud, es cierto, el equipo mostró la actitud que tenía en los últimos partidos, pero con no bastó, o sea, bastó para empatarlo claramente, pero el Racing jugó mal, Racing se salvó, a mi forma de verlo, por Sebastián Saja, y termina consiguiendo un empate prácticamente milagroso con ese zapatazo de Campi, un empate no merecido, pero que sirve para no volver a una senda de derrotas, pensando en lo que es el encuentro del sábado muy complicado contra el puntero Vélez, y también pensando en lo que van a estar los promedios, sumar aunque sea uno, sirve, y más que nada cuando también suman lo de abajo. Me parece que Mostaza no lo sabe, que pifió, ojalá que después no sea nada, y ojalá Mostaza pueda encontrar el rumbo de la formación inicial para el partido contra Vélez, que si se van a empate como lo decían algunos colegas, decían, o el disco tal vez, pero bueno, sin exagerar. Yo creo que Racing tuvo actitud, jugó muy mal, pero hoy también un poco responsabilidad de Marlo, que nosotros saben lo que apreciamos y lo que bancamos el trabajo del DT, pero bueno, también hay que admitir cuando se equivoca. Me parece que hoy Mostaza pifió feo, tal vez lo arregló con algún cambio, el ingreso de el haber dejado a Vendimbiola, que fue importante en algún momento de la segunda etapa. Lamentablemente se lesionó de Paul, que es siempre lo mejor del equipo, que más genera fútbol. Pero bueno, yo creo que Mostaza Merlo deberá trabajar esta semana y ver cómo puede rearmar el equipo frente al sábado. No sé si ahora hay algún saludito de Pablo y ya vamos cerrando de acá. Un abrazo, Tincho, muchas gracias. Pablo Margolis. Sí, está Viletti, aquí estamos comandando la Ferrari, todo tranquilo aquí en la autopista. Bueno, volviendo de vuelta, como dice el amigo de Orozco, ¿no? Bueno, Pablito, a ver, un comentario final para cerrar con ustedes, porque la verdad, Pablo, somos sinceros, casi no se entiende nada lo que dices, se escucha bastante, bastante mal hoy, así que para ir cerrando con ustedes y quedarnos nosotros en la última media hora del postpartido Racing Sin Fronteras, nuevamente Racing Sport, Chat Academy, Racing Sin Fronteras, 5 horas al aire, Pablo Margolis. Como siempre, 5 horas mínimo es esto, y el gusto de hacerlo, ¿no? Tanto la previa, que estuvo muy buena, me dijeron, llegamos corriendo con el gol de Racing, entramos a la cancha y obviamente, bueno, pensamos que iba a ser 1-0, 1-1, ahí nomás. Para el que lo vio de afuera fue entretenido, para el que no es ni de un equipo ni del otro. Los Estudiantes se van con bronca porque tenían todo para ganar, lo tenían ganado prácticamente, y nosotros, no sé, yo después del 3-3 dije, no sé cómo carajo me siento, porque por un lado parecía contento porque empató y se estaba perdiendo, por otro lado parecía que estaba ganado cuando estaba 2-1 y podía haber hecho el tercero. Entonces, empatar ante un equipo ya armado, el equipo que estaba primero prácticamente como estudiante, no está mal, pero sí esa sensación de que se puede haber ganado porque Estudiantes un poco defensivamente era de gran costa. Así que bueno, el gusto de siempre, de mi parte, sino atrás, como dijo Martín, ¿no? Si se comió un gol, se comió dos, pero veamos repetido todo otra vez el partido, la pelota que tapó fue una cosa impresionante, y salvó a toda una defensa que fue, la verdad, muy desordenada. No, el arrojo de Merlo, estamos todos de acuerdo, pero se empató ante un equipo que es mucho más que Racing hoy en día, así que estos partidos con la actitud que se ponía hace 3 partidos atrás, Racing lo perdía 5-1. Con la actitud solamente se podía haber sumado mucho más puntos de lo que se han sumado hasta ahora. Así que mirá que no es importante la actitud. Jugando mal y todo, se le empató un equipo como Estudiantes. Así que positivo de ese lado. Mejorar muchísimo, hay que mejorar mucho. Así que bueno, abrazo grande. Javi, Santi, Bus, estamos llegando al peaje y no zafamos de la foto, sino abrazo grande. Bueno, abrazo grande, Ahora sí. Así pasaba la participación de nuestros compañeros desde la cancha, ya iban en el auto ya rumbo a sus casas. El agradecimiento, como siempre, un trabajo extraordinario. En la conducción de toda la transmisión, Pablo Margolis, la mano de perdón, Martín Casal, también los relatos de Federico Tedesco y los comentarios de Ariel Darío Diolosa, y la parte de vestuarios con Claudio Simonetti. Así que el saludo para todos ellos, un trabajo bárbaro como siempre, y nosotros continuamos, acá somos Racing Sin Fronteras, estamos a través de la FM 100.9 Premium Classic, en TuneIn como Premium Classic, también estamos saliendo en vivo y en directo para todo el mundo a través de www.chatacadé.com/radio, y en TuneIn nos pueden encontrar como Chat Acadé Radio, así que ya sabes, de cualquier celular, si va volviendo a su casa, nos puede escuchar, puede seguirnos escuchando, seguimos un rato más, de momento vamos a ir a una tanda, antes tenía algo que decir, algo tiene que decir Gustavo Jarashiro, y luego vamos a una tanda, Gustavo Jarashiro. Sí, cortito, una postilla extrafutbolística. Antes del partido, en el playón del cilindro, un ex dirigente de profesión religiosa conversando con un ex barra de Racing, muy amigablemente, no nos identificaron la persona, no del dirigente, sino del otro. Vamos a ver de quién se trataba. Tendremos más detalles durante la semana. Lo que no he entendido para mí este partido a partir del principio del segundo tiempo, fue todo de Verón. Y yo decía, ¿por qué no lo marcan a Verón? ¿Por qué no lo marcan a Verón? Y no lo entendí. Para mí en eso se equivoca realmente Mostaza. Este partido, creo yo, y es una opinión personal, si hubiera planteado el partido, cómo Mostaza planteó el partido contra Newell's, ya que tenía Ibáñez adentro de cancha, que lo ponga ya delante de Verón, que por lo menos lo moleste en dar esos pases a ras del piso de 30 metros, que fue como llegó el segundo gol. A mí me parece que en eso se equivocó, se enamoró del abroquelarse atrás, se metieron muy atrás y Verón muy vivo, en vez de dar 10 pasos para adelante, se quedó en el círculo central y nos arruinó la noche. Para mí en eso se equivocó realmente Mostaza. Y si no, si se querían quedar metidos adentro del área, lo que debió haber hecho es adoctrinar a uno de los delanteros y que se le plante adelante a Verón. Y creo que todo hubiera sido distinto. Jugó demasiado suelto, demasiado tranquilo. Tiene participación en el segundo y en el tercer gol. Claramente, me parece que lo perdimos en el pizarrón, desgraciadamente. Más allá de que Saja se pueda haber comido un gol o no, que pudo haber sacado 3 o 4 o no, que Racing se perdió 4 o 5 mano a mano, yo creo que fue una miopía olímpica para mí en este sentido, y no es culpa de Mostaza. Alguien en la cancha se tiene que dar cuenta que si a Verón le das 20 metros para que piense, te va a mojar la oreja, Javi. Seguro, Gus, nos vamos a ir a una tanda, Gus Jarashiro, para ya entrar a la última parte, los últimos, nos quedan 20 minutos de pospartido, así que vamos a ver una tanda cortita, Gus, y regresamos con más de el pospartido, donde Racing y Estudiantes de La Plata empataron a 3, donde Racing sigue último, donde Estudiantes llegó al primer lugar. Bueno, en fin, estamos a través de la FM 100.9, estamos a través del chat acá, así que ya sabe, gente, no se despegue, y ya regresamos con más. Adelante, Gus, vamos a una tanda. Nuestro corazón es a prueba de todo. Puede quebrar, pero nunca romperse. Es un corazón que late cerca y también a la distancia. Es dueño de una pasión. Nuestro corazón manda y late en cada uno de nosotros, porque Racing late en vos, en el este y el oeste, en el norte y en el sur. Si sos de Racing, hacete socio para que nuestro corazón pueda latir más fuerte. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Photoshop, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshopdigital@gmail.com. Tedesco y Asociados Propiedades, pasión por la venta. Hace más de 6 años somos la inmobiliaria líder en la zona. Combatiente de Malvinas 3552. Teléfonos 4521-0673, 4523-9498. Consultas vía mail. Escribinos a tedescopropiedades@yahoo.com. Levante sería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Una de su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15 54 74 1319. Barney Propiedades. Ventas, alquileres, tasaciones sin cargo, administraciones. Barney Propiedades. 25 años de trayectoria en el negocio inmobiliario nos respaldan. Los esperamos en Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón. Teléfono 4574-1444. Y también en nuestra sucursal Villa Urquiza, Andonaegui 2212, a metros de Olazábal. Teléfono 4524-3401. Chat AKT, radio y televisión en vivo, links a todos los programas partidarios, audios grabados y multimedia, sala de chat racinguista, www.chatakd.com, Twitter @chatakd, Chat AKT, donde se juntan los hinchas de Racing. Gente, continuamos acá en Racing Sin Fronteras, ya al cierre, la verdad ya al cierre nos quedan los últimos 15 minutos, así que nada, a Jorge Giannicelli, mandarle un saludo, por lo que dice, no pasa nada, después lo hablamos, Jorge, después lo hablamos. Gus, querido, ¿algo más para anotar, para ir cerrando? No más eso, lo que quería decir sobre Merlo, con la libertad que jugó Verón, un tipo de 38 años con tremenda calidad, creo que nos arruinó la noche sin él, creo que el segundo y tercer gol de Estudiantes jamás hubieran pasado. Fue una salida de... En el segundo gol, creo que a la salida del área grande de ellos, un pase de 30 metros, 40 metros, a ras del piso, increíble. Y después en el último gol, creo que al Patito Rodríguez también se corre a la derecha, y va a él como por su casa, sin pedir permiso, va, se para acá, se para allá, el trote completamente, y realmente... nos arruinó la noche, creo. Hoy lo bueno es que Racing le creó situaciones de gol a una defensa que yo nunca veo en los partidos de Estudiantes, pero realmente no le hicieron goles, no le hicieron muchos goles durante el torneo. Fue un partido atípico realmente, estadísticamente. Estudiantes hizo 7 goles en 10 partidos, hoy hace 3, podría haber hecho 6. Y no le hicieron ni 5 goles, Racing le hace 3 y le podría haber hecho 6 también. Así que para mí estadísticamente un partido raro, una mala noche de estos chicos. Me gustó lo que hizo Viola, un poquito. Influyó en el resultado, sin ninguna duda, porque creó una situación muy clara, que creo que si era Vieto no se la pasa de Paul, pero bueno, por suerte era de Paul y se la pasó, y fue el gol de Paul, y después, pero en el gol, que para eso está tan armado, ¿no? Para eso levanta pesas como debe levantar este chico. Se llevó a todos colgados, porque lo agarraron de arriba, lo agarraron de la cintura, lo agarraron de la camiseta y el tipo siguió el gol de Depol. Así que mis respetos a él. Y después nada más, el equipo sigue sumando y creo que dentro de las circunstancias y cómo veníamos, no deja de ser positivo. Seguro, Wilson, en eso coincido con vos. Y Santi, obviamente arrancamos ahí medio discutiendo, pero es obvio, va dentro de la calentura, va dentro del programa, porque somos así, porque Santi es termo, porque yo soy termo, porque nos gusta pelear, porque Fede Tedesco se metió, porque queríamos seguir peleando, luego vino Grace y la cortó un poco, pero son todos puntos de vista, la verdad. Si Santi siente hoy que fue culpa de Saja, él lo dice, es culpa de Saja y ya está. Y así fue, si yo digo que no fue culpa de Saja, que por ahí tuvo culpa en el tercer gol, y para mí así fue, para Gus en el segundo y el tercero, qué sé yo, son todos puntos de vista, se puede coincidir o no, se puede coincidir o no. Lo importante es que acá siempre tiramos todos para el mismo lado, ¿no? Y estamos siempre unidos en Racing Sin Fronteras. No hay ningún drama entre uno y otro, ¿eh? Y no que yo no le tenga paciencia a alguien por el hecho de que les diga de que ocupamos cortar desde la cancha porque no se les entiende. Los muchachos entienden, Los muchachos entienden que si no hay señal se nos complica muchísimo a nosotros la transmisión desde este lado, ¿eh? Desde este lado se nos complica muchísimo para salir bien para la gente. Ese es el tema. No es que uno no quiera, sino que uno no quiera que estemos compañeros, sino que el tema es ese, ¿no? Que no se puede porque no sale limpia la transmisión. Santi Ramírez. Santi, ¿está muteado o se fue a cocinar? Como es. Estoy muteado como para variar. No, me muteo, vos sabés que soy muy prolijito con esto. Pero bueno, a veces me equivoco. además está a decir que estas son discusiones futbolísticas. Acá es como un bar. Tampoco nos vamos a faltar el respeto, cada uno tiene su opinión y esto es fútbol y el fútbol es materia opinable porque es totalmente subjetivo y cada uno vive el partido incluso viendo las mismas jugadas y va a opinar diferente, uno va a decir que es offside y otro va a decir que es gol sobre la misma jugada y que es foul y que no es foul, y así que así es el fútbol y te puedes sentar uno al lado del otro y lo vas a ver diferente igual. Está todo bien, por supuesto. Yo creo que Racing, como dijo Gus, lo que lo condiciona, por supuesto, quizás se malinterpretó cuando yo decía que Saja se come los goles. Para mí Saja se los come, pero no es el principal responsable de Racing, sino uno más de que Racing no haya ganado y que casi haya perdido el partido. Por supuesto, no está solo, y el primer responsable, si vamos al caso, para mí, y saben que lo quiero mucho y siempre lo defiendo, pero para mí es Mostaza, que para mal una defensa. Para una defensa que es totalmente irrisoria, loca, que a nadie se le hubiera ocurrido y que es una estupidez. Y que como fue una estupidez, salió mal. Como podía salir una estupidez, salió mal. Racing tuvo suerte, en general, de que Estudiantes de La Plata, por ejemplo, con Verón, que lo marcaba Gustavo, Racing en el primer tiempo lo que trataba de hacer era cubrirle los receptores, pensando, bueno, a Verón no lo podemos parar porque si lo vamos a buscar a Verón, nos hace el entre Gil Romero y Román Martínez. Esa es la lectura que hizo Racing. Entonces Racing decía, bueno, lo voy a esperar un poquito. Pero no podés esperar tan atrás. Y si vas a esperar atrás, marcá bien a los receptores. Si vas a dejar jugar a Verón, marcale a los receptores. Es un tipo de 40 años, no te va a eludir tres tipos. Obviamente que no. Lo querés dejar libre, déjalo. Pero tenés que marcarle a los receptores. El problema de Racing fue que lo dejó libre y no le marcó a los receptores. Sobre todo por el lado de Alvarado. Cuando entró Patito Rodríguez, ellos utilizaron la banda izquierda de ataque, la derecha nuestra, porque Auche dejaba el hueco, no iba a cubrir, lo dejaba Alvarado solo contra dos o tres jugadores. Y Alvarado, que fue un desastre, encima estaba solo. Entonces, Verón, por la izquierda, se hizo un picnic. Primero porque no lo iban a buscar. Y segundo porque no le marcaban al receptor. Entonces, así no podés jugar al fútbol. Y Racing tuvo suerte. ¿De qué? De que Estudiantes es un mal equipo defensivo, que tiene a un de Sábato que es un espanto, y que Viola estuvo en un buen día. Todo eso lo que hizo Racing es lo que zafó y sacó el 3-3 y metió un cambio que era para irse de la cancha, lo demostrás. El tipo de afuera del área. Entonces, se dan situaciones, o se dieron situaciones donde todos los que entraron jugaron mejor que los que estaban. Racing mostró actitud, pero la actitud la mostraron los que entraron. Los que estaban adentro de la cancha jugaron para perder. Sobre todo los que estaban desde el lado delante de la cancha para atrás. Hay mucho por corregir. Este no es un punto de partida. Sí sirve el punto, sumar sirve, como decía Gustavo. Sumando, te olvidás de los problemas. Sumaste con Rafaela, sumaste con Estudiantes, sumaste con Belgrano. Hay que ir a Vélez y sumar en Vélez. Hay que sumar. De eso no quedan dudas, que sumando es como vas a salir del problema. Pero hay que sumar y tener un poquito más de conciencia de cómo. Porque hoy Racing metió tres goles, podría haber hecho tres goles más y le podrían haber hecho 20. Y así no puede jugar a fútbol. Porque es una moneda en el aire, Racing. Cuando le atacan, Racing es una moneda en el aire. No sé si te acordás, Santi, en el partido pasado, en el postpartido, creo, dije... Si Racing sigue en esta tendencia, vamos a obligar a Cerro a jugar mal. Y hoy Cerro jugó mal. Es... Sí, porque evidentemente el partido no era para plantearlo con el 4-1-4-1 para mí. Ahí, más allá de los nombres, y porque odio igual decir el número de teléfono, ¿no? Pero Racing se paró con un 4-1-4-1 que fue una mentira porque terminó siendo 4-5-1. Por momentos, y 5-4-1 en otros, nunca fue 4-1-4-1. Pero cuando se paraba en ataque o intentaba pararse en ataque, Cerro quedaba en tres cuartos de cancha, un lugar porque para Cerro no es donde tiene que jugar, quedaba en tres cuartos de cancha o demasiado adelantado el círculo central, marcado por dos jugadores, por Gil Romero y por Verón, y por todos los que le colapsaban, porque Román Martínez se le ponía adelante al que se la quería pasar a no podía ni darse vuelta, jugaba de espaldas, tenía que jugar para atrás, y cuando se trataba de dar vuelta, como no es un jugador tampoco como para andar eludiendo a tipos, perdía la pelota y generaba contragolpes. Entonces jugó muy mal Cerro. Pero ¿sabes qué? Como decís, lo hicimos jugar mal. Lo pusimos en un lugar donde Cerro no juega. Cerro no es Canteros. Canteros en Vélez hace ese juego. Pero Canteros jugaba con Cerro, Cerro atrás, Canteros adelante. Nosotros agarramos a un jugador que es equilibrado, es decir, que puede jugar porque no es un negado y puede defender porque no es un tipo que se deslinde de la marca, es equilibrado, y lo que hicimos hacer año del eje de Racing, y no es el jugador para hacer eje Cerro. Ahí hay un error de concepto también. La gente piensa que trajimos a Canteros, parece. No, muchachos, Canteros sigue en Vélez, hizo un golazo el otro día. Este es Cerro, era el jugador polifuncional que cumplía las bases de equilibrio. No lo podemos poner a querer que haga jugar a Racing, porque no lo va a saber hacer jugar porque no es su juego, ¿está? No inventen pelotudeces, porque si no, justamente lo que dice Gustavo, lo terminamos haciendo jugar de cualquier cosa, el jugador pierde el referente de a qué carajo tiene que jugar y juega mal en todos lados después. ¿Saben con quién hicimos esa pelotudez? Con Villar. A Villar lo confundimos, lo pusimos de 3, de 11, de 8, de 5, de 4. Villar jugó de todo y jugó un partido de 10. ¿Y sabes por qué terminó jugando tan mal Villar? Porque no sabía ni a qué mierda jugaba al final. Vino Merlo, lo puso de 8 y le dijo, no, vos sos 8. Y empezó a mejorar Villar. Claro, y si está mal lo saca. Y si está mal lo saca. No lo inventa en otro lado. Entonces, hay que dejar de inventar. Porque si vos inventás. Hoy lo primero que tuiteé fue, básicamente, dejemos de inventar cosas. Porque vos no podés poner todos inventos adentro de la cancha. No podés poner... Una cosa es inteligencia y otra cosa es cualquier cosa. Es improvisación. O sea, la improvisación, claro. Vos querés despistar al rival, despistalo con otra cosa. Así despistaste a los propios jugadores de Racing. No podés poner a Ibáñez de 8, no podés poner a Alvarado de 4. Ya estás haciendo cagadas ahí. Ya estás haciendo cagadas. Tampoco lo podés poner a Cerro a querer armar juego. Entonces, ahí es donde digo, muchachos, está todo bien. Y saben que yo lo banco mucho a Mostaza. Pero Mostaza acá se está equivocando también. Y no hay que ser ciego. Entonces, hagamos las cosas un poquito más lógicas. Porque el fútbol, cuando lo haces un poquito más lógico, el jugador sabe un poquito más qué mierda hace dentro de la cancha. Y para qué carajo está ahí. Entonces, volvamos un poquito a la lógica. Pongamos, como decía otro entrenador, pongamos el inodoro en el baño. ¿Sí? Pongamos la heladera en la cocina. Y desde ahí construyamos. Porque si construimos poniendo la heladera en el baño y el inodoro en la cocina... ya estamos mal después. Ya estamos mal. El tema es que yo no sé si Mostaza mira, va al Easy, no encuentra el inodoro y no encuentra la heladera y no sabe en dónde ponerla. Entonces, viste, hace cualquier cosa. Para mí, en la defensa realmente lo veo confundido. Hoy, la verdad que justo estábamos hablando el otro día en el post partido anterior, que lo tengo fresquito porque fue hace 48 horas. Estábamos hablando precisamente de que para bien o para mal, para bendición o desgracia de él, Samuel Hitz se había adueñado de la posición de 4 y hoy los puso al revés. Entonces, la verdad que no entendí. Es inentendible. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pensó? Lo que pensó fue en poner a Cajay de 3 y lo que dijo, bueno, yo lo pongo a Cajay de 3. ¿Y a quién carajo pongo en el medio de la defensa? No le gusta Cajáis, obviamente, de central, como no nos gusta a nosotros. No tiene otro 3 para poner. Entonces dijo, bueno, Cajáis va de 3, de paso lo saco del medio de la saga, que es un desastre. Pongo a otro en el medio y dijo, ¿qué hago? O pongo a Alvarado y a Cabral, que no jugaron nunca en su vida juntos, ¿sí? O pongo a Alvarado y a Cabral... O los pongo a Sabelgich y Cabral, que han jugado, han compartido saga en inferiores. Bueno, lo pongo a Sabelgich y a Cabral. ¿Y qué hago con el 4? Y si lo pongo a Sabelgich en el medio, lo pongo a Alvarado de 4. Eso es un razonamiento lícito. Pero ¿sabes qué? Es estúpido. Porque Alvarado no es 4. Y además, ya sabes que lo que te funcionó, como vos decís, es Sabelgich de 4. Entonces, tenés que buscar... De una forma tenés que buscar dos piezas, de otra forma buscás una. Merlo eligió el camino largo y distrajo a todo el mundo, distrajo a su propia defensa. Y ahí hay un error. ¿Sabes por qué? Porque para jugar de 4 también tenés a Bazán si lo vas a buscar. Y Bazán anda muy bien, viejo. Incluso cuando debutó no lo hizo mal. No lo hizo tan mal como para que no vuelva a jugar Bazán. No lo hizo tan mal como para no volver a jugar. Y de ninguna manera... El tema de Bazán, Santi, Merlo puso, está poniendo a Sabelgich, puso a Cabral, está poniendo a Campi, pone a Suculini, pone a Viola, a Vieto, está poniendo mucho, pero porque no le queda otra. Cuando las papas queman, creo que vuelve a sus bases, ¿no? Vuelve a lo básico de los técnicos de esa generación, que es cuando las papas queman hay que poner los veteranos. Y Bazán lo puso una vez. Veterano Cabral. Pero no es veterano Cabral. Una vez a Bazán y anduvo más o menos. Y Mostaza por ahí cree, por ahí equivocadamente, pero es su derecho pensar eso, que las papas queman y hay que poner veteranos. ¿Y por qué digo esto? Porque también sabe Merlo que su posición dentro del club, y eso no es culpa de él, eso no está diseñado por él, es lo que se encontró. Su posición dentro del club no es sólida. Sabe que está un poquito solo, sabe que hay mucha gente con poder de decisión dentro de Racing que no quiere que esté Merlo, que no esté Mostaza. Entonces, por ahí es más una sensación que tiene él de que las papas queman, de que lo que futbolísticamente pasa, porque por ahí, viendo todo, sí tiene opciones. Pero él cree que no las tiene porque su posición dentro de la institución no es la ideal. Y eso es culpa de los dirigentes, no es culpa de Merlo. Es culpa de los dirigentes, desgraciadamente, y son esas cosas que, para bien o para mal, siempre repercuten en el campo de juego. Bien. Sí, sí, sí. No, no, no, dale. No, rápidamente, Santi, ya digo, para terminar, porque mañana la vamos a seguir. Sí, mañana, aparte que hay programa, entonces mañana para seguirla, para tener más repercusiones, ya con todos los compañeros, obviamente, pero no sé, Santi, algo de dudas a terminar y respondeme lo que te tiré ahí al chat. Respondeme en el chat. A ver, para... No, eso no, porque algo hay, después hablamos de eso. Y en definitiva, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero el único dueño del futuro de Mostaza Merlo en este momento y de Racing, deportivamente hablando, dentro de la cancha, es Mostaza. Y él no lo sabe. La responsabilidad hoy... Yo no puedo decir que la responsabilidad antes era de Subeldía, después de Isquia, después de Nacho González, después de Radaeli, y no venir a decir que ahora la responsabilidad no está en Mostaza. La responsabilidad está en Mostaza. Puede ser compartida con un montón de personas, pero en este momento hay un porcentaje de responsabilidad alto sobre él. Si hay jugadores que no están para jugar en la cancha, no tienen que jugar. No me sirve a mí la excusa de que esto que lo otro, no. Si hay jugadores que no quieren jugar o no están en condiciones de cumplir la función que él quiere hacerles cumplir, y él piensa incluso, porque yo estoy seguro que él en su cabeza no puede pensar que Alvarado puede ser cuatro, yo estoy seguro que él sabe que no. Entonces, si vos sabés que estás poniendo un jugador en una situación en la cual incluso el jugador se está quemando en su segundo o tercer partido en Racing, no, ahí le tengo que caer a él y decirle, Mostaza, dale la confianza a otro jugador. Porque a Alvarado también le estás dando la confianza para que juegue en un lugar donde no puede jugar. Y hoy lo recagaron a puteadas a Alvarado, y está bien que lo hayan recagado a puteadas en parte, porque jugó mal, realmente. Y la gente se quiso desquitar, bueno, qué sé yo. Se desquitaron con él. Jugó mal Alvarado. Pero era para poner a otro jugador. A bien. Mí me parece que la responsabilidad es de él. Bien, así pasaba el análisis del juego. No voy a apuntar nada. Yo, por eso no entré a acá donde estaban peloteando los muchachos. Ya dije lo que sentía. Para mí fue un partido malo, malo en todos los aspectos, de punta a punta fue malo. Racing no supo aprovechar, no tiene la capacidad de aprovechar un marcador a favor. Hoy quedó más que en evidencia, más que nunca. Una lástima, una vergüenza. La defensa, una vergüenza, hay poco tiempo para recuperarse, pero bueno, vamos a esperar a ver qué puede hacer Mostaza. Esperemos que saque la varita mágica Mostaza y pueda hacer algo. Gente, nosotros somos Racing Sin Fronteras, este es el postpartido, somos la transmisión líder de la academia, sin dudas. Poco a poco nos vamos convirtiendo en eso, paso a paso hemos ido tratando de mejorar, nos queda mucho por mejorar, pero seguimos en vías de... Siempre es un gusto estar para la gente de Racing, trabajar por y para Racing en buena onda, ¿no? En buena leche, es como se tiene que hacer. Informar, no desinformar, que es lo más importante. Así que, nada, un trabajo extraordinario de la gente de nuestros compañeros, obviamente, como siempre, de Racing Sport, también de Racing Sin Fronteras y toda la postproducción de El Chat Acadé. Así que, bueno, para despedirnos, Gus Canallero. Sí, nomás una cosita más, esto de Alvarado. Justo antes de esa jugada que creo que lo crucificó, que quiso dar un pase de 3 metros y se lo dio uno de Estudiantes de La Plata. Justo antes de eso, había dado un buen paso, típico de un 4, avanzó por su punta y se la pasó larga para ver a la raya, creo que a Viola, y que hoy estaba Viola, no estaba en uno de esos días que alcanzaba todo, y dije, mirá, estuvo 40 minutos jugando mal, parece que aprendió, y después, bueno, se mandó ese mocazo que me parece que terminó de comprar el resto de las rifas del sorteo de puteadas que había en el cilindro, así que obviamente se ganó el gordo de Navidad en eso. Nada más, los felicito a todos, tremendo trabajo los muchachos en el cilindro, a la vuelta a veces es imposible, yo la verdad que no entendía la mitad de las cosas que decían los chicos desde el handy, así que tratamos de hacer esto lo mejor posible, tratamos de informar lo que vimos, tratamos de informar no solamente lo que pasa dentro de la cancha, así que creo que dentro de todo y con todas las limitaciones del caso y con todas las posibilidades del caso, se ha cumplido con el cometido. Nos volvemos a ver mañana, nos volvemos a escuchar mañana para seguir con esto, seguramente con desavenencias, no estar de acuerdo, alguna que otra pelea, alguna palabra subida de tono, pero estos muchachos Racing Sin Fronteras es siempre opinión, es siempre información, siempre de buena leche y siempre con una sola meta, que es el bien de la academia. Así que bueno, un saludo a todos, Javi, y bueno, nada más. Gracias, Gus. Gente, antes de cerrar y escuchar a mi compañero a Santi Ramírez, yo simplemente informamos antes de un terremoto de 8.2 grados que ocurrió en Chile esta noche. Nosotros decimos fuerza, gente, por favor, no la falta de respeto más allá. Sé que allá en Argentina muchos que no se quieren con los chilenos, pero no la falta de respeto, ¿no? Veo cosas que la verdad no van, ojalá que no intenten ni siquiera nombrarme en un comentario de esos, en un tweet de esos, porque la verdad probablemente hasta vaya a bloquear a la persona. Acá en Costa Rica sabemos muy bien lo que es un terremoto, la pérdida de personas y lo devastado que puede quedar el país, así que por favor, gente, si no quiere decir fuerza Chile, nadie lo está obligando, pero tampoco se burle. Más allá de que hoy, bueno, mañana allá en Argentina van a estar, no sé si celebrando, no celebrando, sino conmemorando lo que fue la guerra de las Malvinas. Pero gente, por favor, el respeto ante la vida humana, ante todos los seres humanos. Así que, por favor, gente, si no quieren tirar para el bien, no tiren para el mal tampoco, porque quedan muy mal parados. A mis amigos, de una vez les digo, si me están escuchando y van a intentar nombrarme en algún tipo, como les digo, de tweet, burlándose o tratando mal a la gente de Chile, no lo hagan, porque me va a caer muy mal, y no porque tenga nada a favor de los chilenos, tampoco tengo nada en contra. Hay mucha gente académica en Chile que nos sigue, que nos escucha, así que nada, de mi parte sí, yo digo fuerza al pueblo chileno, ojalá que no pase a más, que se quede ahí. Antes hubo una alerta de tsunami en la cual también estaba involucrada Costa Rica, por eso me cae mal también, ¿no? Se empiezan burlando por ahí, se siente uno un poco ofendido, ¿eh? Y así que, ante todo, la vida humana. Santi Ramírez. Bonitas palabras, no sabía lo que había pasado, realmente no tenía ni idea, por supuesto que no es un motivo de risa jamás la desgracia ajena. A menos que sea en tono jocoso y deportivo, como lo jodemos a Independiente, por ejemplo, ¿no? Pero cuando estamos hablando de algo serio o algo que incluye vidas humanas, no se puede andar haciendo uno el chistoso, me parece. Por supuesto, el mejor mensaje, el de que sea leve, ¿no? Que no haya pasado nada grave, que no sean muchos los daños, pero bueno, también a los caídos en Malvinas el homenaje que se le hizo incluso dentro de la cancha de Racing hoy, me parece que también es válido recordarlo, por más que Chile y Argentina han tenido y tienen sus disputas, y las Malvinas es una de ellas, ¿no?, de alguna manera, pero no se le desea nunca el mal al pueblo chileno. Un saludo, Javi, un gusto haber estado nuevamente en este postpartido, con aciertos y desaciertos, con cosas que estamos de acuerdo y cosas que no, lo mismo con Gustavo, con Pablito, con Martín y con todos. A veces soy la oveja negra, hoy me parece que lo fui, pero bueno, un gusto poder charlar siempre con ustedes de fútbol y de lo que venga de la vida. Un abrazo grande. Abrazo, Santi, nos encontramos mañana de vuelta al ser las 23 horas, como siempre, mañana a través de la FM 100.9, a través de también www.chatacadé.com. Estaremos en nuestro horario habitual de 23:00, Racing Sin Fronteras, como siempre, poniendo el pecho por la academia, informando y no desinformando, haciéndole bien a la gente de Racing, contándole la posta, ¿sí?, con lo que miran nuestros ojos, no con lo que miran los ojos de los demás. Mis ojos no lo miran, pero sí mis compañeros, a los cuales le creo mucho. Así que, nada, gente, será mañana. Una vez más, una vergüenza el que hayan visto al vaquero, me tiene ya podrido esto. Lo vieron en la cancha, lo informamos acá, una verdadera vergüenza. Así que justicia por Nicolás Pacheco, que se amarren los pantalones la gente de Racing, así que, y no lo dejen entrar, no le den largada al asunto, no lo ayuden, no lo apoyen, gente. Antes me pasa acá Jorge Giannicelli, dice que informa CNN que hubo hasta el momento 2 muertos y 3 heridos de gravedad por el terremoto en el norte de Chile, así que pasa a los familiares y a los restos de las personas fallecidas, y ojalá que los 3 que están gravemente heridos no sea para tanto. Gente, de nuestra parte hasta acá llegamos. Un gusto servirles, como siempre, estar al lado de ustedes. Gracias a quienes nos acompañaron. Será mañana cuando nos reencontremos, como les dije, a partir de las 23 por el chat acadé.com/radio y también por la FM 100.9 Premium Classic. Mañana, ya sabe, visite www.chatacadé.com/radio. Va a poder escuchar la previa, los relatos y también el postpartido que metimos. Así que, gente, que lo disfruten. Mañana a disfrutar el día feriado. Qué suerte que tienen, no por no decir otra cosa. Yo deseando un día feriado, bueno, más vale, ya viene la Semana Santa y vamos a meter unos días. El cansancio extremo, la garganta no da para más, pero bueno, vamos a seguir por Racing. Así que, gente, nada, nos encontramos mañana. Aguante Racing en todos lados. Chau, chau. Que me cuente el corazón, abre tu mirada, yo te amé.